Esto es lo máximo. Simplemente bestial. Buenas, señoras. Hoy programa número 8, sí, vuelvo a ser yo, antes no era. Estamos aquí en un sitio especial hoy para hacer el programa. No es la terrera, no es Lorca. Estamos, decidlo por favor los dos a la vez. ¡Mojácar! ¿Dónde está eso? Bueno, sí, en la costa de Almería. Es una... Tiene muchas urbanizaciones y está la playa. Muchos chiringuitos, sí. Hoy vamos a hablar sobre eso, una pausa publicitaria y volvemos. Hoy en el programa estaremos con Alberto y con Antonio. Antonio, presenta a tu personaje. Buenos días, o buenas noches aquí por lo menos. Hoy me voy a decidir, soy Antonio, y me voy a decidir por ser más fan de los ornitorrincos. Sí, señor, me voy a cambiar de los hámster a los ornitorrincos. Ahora os dejo con Alberto. Una pausa publicitaria y volvemos. Ceras B, pongamos un ejemplo. Venga, Javi, que me lo pongo yo por todo el cuerpo y no pasa nada. Venga, que voy. No tiene que doler. Venga, Javi, tío, joder, me lo paso yo por todo el cuerpo. Venga, una, dos y tres. Ceras B. Sin dolor. Flash, flash, flash. Ja. Esto me va a durar unos cuantos días. Mira el pop. Flash, flash, flash. Flash, flash, flash. El desayuno más pop. Así es como la sientes. La sientes. Esta es tu radio. Reanudamos la emisión y os presento. Vamos a hablar sobre Mojácar, ya lo sabéis. Alberto va a tratar el tema del mar. Antonio, los chiringuitos, y yo sobre los turistas, que son muchos y muy variados. Bueno, Alberto, por favor, comienza. En el mar de Mojácar hay grandes yates, la luna se refleja en el mar, una barbaridad. Es tan grande que no puedes ver los dos extremos. Y cada día se ahogan por lo menos 50 personas. Qué bonito, ¿no? No hay... Y, por ejemplo, ahora mismo hay una persona ahogándose en la playa. ¡Desgraciado! ¡Pero no me grabes! ¡No me grabes! ¡No me grabes! ¿Cómo tienes nariz para grabar? Bueno, sí. Pues continuamos con el programa. Antonio, por favor, háblanos sobre todo lo que tú sabes de los chiringuitos de Mojácar. Pues que yo sepa, de las costas de Mojácar hay, cada vez que miras a la izquierda, a la playa, hay todo tipo de chiringuitos, con todo tipo de nombres. Conoceréis seguramente la mandala, la acabamos de pasar antes, y pues los chiringuitos aquí en Mojácar son muy diferentes, ya que hay copas con mucho alcohol. Y también a veces se echan un poco de fórmulas químicas al, por ejemplo, limpiacristales. Muchas gracias, Antonio. Luego, si queréis añadir información extra, me lo decís. Ahora hacemos una pequeña pausa para cenar y regresamos. Recordamos que estamos en Mojácar Beach. Los escorpiones. FM. Se reanuda la misión y ahora voy a tratar el tema de los turistas. Sí, los turistas. Amigos de todo el mundo. Que no se han cruzado nunca. Son blancos de piel, rubios, y van achicharrados perdidos, todo el día en la playa. ¿Qué pasa? ¿En su país no existe la sombrilla? No lo sé, amigos. Puede que... Qué bonito es el cielo desde aquí. Es que no lo he dicho, pero estamos en una bonita terraza, solarium, y es de noche y ahora se ve todo muy bonito, sí, tenemos maravillosas vistas. Bueno, continúo. No se ha inventado en su país, o no se ha inventado, no. No se dice que no se deben poner calcetines cuando se llevan las sandalias. Son cosas básicas, tío. Seguramente no le gustará una cosa que a muchos de nosotros nos pasa. Se nos queda la marca de la sandalia una parte morena y otra blanca. No les gustará, digo yo. Pero claro, para llevarte el pie blanco, tío, pues déjate la marca. Si es Nike la sandalia, pues ya tienes ahí un pie Nike, bien chulo. Ahora, ¿ninguno quiere aportar información adicional? Bueno, nadie quiere decir nada, entonces continúo. Vamos a hacer un recopilatorio de los mejores momentos del día. Bueno, sin duda los mejores momentos... ¡Atención, atención! Espera, Carlos. Perdonen ustedes, pero es que me acaban de recibir de que... Última noticia, ¿eh? Última noticia en exclusiva para los campeones FM. Venga, por favor, Antonio, continúa. Venga, rápido, habla. Me acaban de informar por el pinganillo de que la bebida más tomada aquí en Mandala Beach, Mojácar, es el rebujito. Ingredientes. Lejía. Cristasol. Con un poquito de Nivea para manos hidratante. Y jabón de manos que huele a piruleta. Sí, señor. Es apasionante lo que le han hecho a los pobres turistas estos alemanes que vienen aquí con toda su ilusión a pasárselo bien y se envenenan. Bueno, por favor sigan. Les mantendremos informados sobre todo lo que les interesa a ustedes, que son las noticias de última hora aquí en los Escorpiones FM. Bueno, ahora, mientras que no me llegan últimas horas, continuamos con el recopilatorio de los mejores momentos del día, que como estaba diciendo, sin duda los hemos pasado en la piscina. Yo recordaría los dos récords mundiales, el de volteretas para adelante, que se ha quedado en 7, y el de volteretas para atrás, que han sido, al final, ¿cuántas volteretas han pasado? Han sido 5, me dicen por aquí. Ha sido el 5 el récord mundial. También tiene impresionantes saltos como el ángel. Todos nos hemos animado a hacerlo. Incluso, bueno, sí, todos. Hemos hecho una bonita torre de 4 personas. Y un salto espeluznante que de verdad que nos ha dejado a todos. Vamos, que ha marcado una etapa en nuestras vidas. El salto del vallenato. Por favor. Hemos compuesto una canción, ahora la cantamos sobre el salto del vallenato. Es un rap, solo estaba calentando. Ahora continuamos con el programa. Sin duda, el mejor momento del día, mejor por una parte, peor por otra, ha sido cuando el vallenato se ha animado a hacer el ángel. Alberto lo miraba. No sabía lo que le esperaba. Carlos por detrás se le acercaba. Le pegó un empujón en la espalda y dijo: ¡Hijo del demonio! Sin duda unos momentos tristes. Ahora nos reímos, pero lo pasamos mal. No se llegó a temer por su vida, pero no se volverán a repetir estos hechos. Por favor, Alberto, déjale el lado y haz unas declaraciones. Tras estas declaraciones continuamos. Antonio, ¿tú quieres decir algo sobre la caída del vallenato del hijo del demonio? ¿O algo de eso? Sí, bueno, pues yo estaba de testigo ahí en el agua cuando el vallenato saltó antes de saltar. O saltó ya. No me acuerdo, era tan espeluznante que no me acuerdo. Vi una especie de crucifijo hecho por una persona con el cuello echado para atrás, como mirando para arriba como si viene un ovni, y las manos tan abiertas como si va a abrazar a la chon gorda. Fue algo espeluznante, con un grito ¡Oh! Y con eso es que ya no puedo seguir hablando. Perdona, es que no puedo, es que es demasiado fuerte para mí. Tras esta maravillosa recopilación de los mejores momentos del día, bueno, una pausa publicitaria. Sí, solamente un anuncio y volvemos. Tu aire acondicionado te impide dormir. Estás descansando en la casa que tienes a 100 kilómetros de donde está el aire acondicionado y no te deja dormir. te ha suicidado y no te deja dormir, puede que tu aire acondicionado haga un ruido como este. Y no te deja dormir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llamar a aire acondicionado Nator. ¡Sí, señor! No tiene efecto secundario. Solamente un 75% de muertes. Porque emite ondas radioactivas. ¡Sí, señor! Por favor, tengo aquí a dos personas totalmente anónimas. Me las estoy cruzando. ¡No me lo creo! Es que estoy emocionado. Por favor, comprenderme. Es aire acondicionador. Voy a preguntarles. Me encuentro por aquí. Son dos. Voy a preguntarle primero a uno. No les voy a preguntarlo toda la vez porque no nos vamos a enterar de nada. No se me nota la radioactividad, no estoy loco. Mira, mierda. Venga, le pregunto a la primera. Venga, ¿ves qué me dices, tío? ¿Qué te parece aire acondicionado, Nator? Esto no está preparado, totalmente anónimo. Voy a preguntarle, ¿qué te parece aire acondicionado, Nator? La verdad es que la primera vez que dormí con el aire acondicionado, Nator, es que fue... Era tal silencio que me daba igual las mutaciones que conlleva... El acondicionado Nator. Eso, lo que pasó allí de la radioactividad en Japón, me la pasé por donde yo pasaba con el aire acondicionado Nator, era muchísimo más y más tranquilidad. Muchísimas gracias. Ahora me encuentro aquí, iban dos, pero aún no lo dejo sin preguntarle, no me ha quedado bien. Tiene pinta de no usar el aire acondicionado Nator. Me encuentro por aquí con otras dos personas. Voy a preguntarle a una. Parece que acaba de morir. Le ha salido un chichón muy gordo en el ojo. Pregunto a su acompañante, ¿qué me dices del aire acondicionado Nator? Es muy bueno, ¿no? Pero mi amigo se ha quedado en coma. ¡Y qué guay! ¡Porque lo odiaba! El aire acondicionado Nator es lo mejor de todo. Vale, llame ahora al 666666. No es el número del demonio, no es el de tumba Nator, es el de aire acondicionado Nator. Lleva un 6 más, para los que no se den cuenta. ¡Tienen, tienen, tienen! Así es como la sientes. Esta es tu radio. Vamos, aquí nos encontramos con... Esto no es un anuncio, ya volvemos de la pausa publicitaria. Un solo anuncio, recuerdo. Volvemos. Nos encontramos con un turista. ¿De dónde eres, chiquillo? Yo soy de Alemania. Bueno, un turista alemán. ¿Qué le preguntamos? Vamos a ver, espérate, espera, no te vayas. No, no, si no llevo prisa. ¿Has probado una bebida envenenada que había... Estaban poniendo por ahí en una famosa discoteca? Yo no lo he probado, pero... Toda mi familia ha fallecido. Lo siento. No debía haber preguntado. Bueno, adiós, tío. Tras nuestro colega alemán, todo el mundo muere. El gato de la victoria. Ahora la familia del colega. ¿Qué hacemos? ¿Macario? ¿Estás aquí, Macario? ¡Macario! ¡Dime algo, Macario! ¿Hay alguien aquí conmigo? Si alguien escucha lo que voy a decir, que diga la palabra secreta. Nos atacan los... Orox. Vale, esa palabra me da algo de esperanza. Sé que hay alguien más con aquí vivo. Por favor, ¡di tu nombre! Tío, esto me da mal rollito. Cortamos la conexión. Os dejo despediros con Antonio. Anda, mira, está aquí. Ah, me ha caído una roca en la cabeza. Bueno, no sé de dónde ha salido. ¿Has oído lo que ha dicho antes? ¿Quién, Johnny? Alguien ha dicho, yo soy tu padre, yo no entiendo. Por favor, despídete. Me estoy cagando. Sí, mejor vamos, porque yo me quiero ir ya. Bueno, vamos a cortar la conexión. A lo mejor es el último programa que veis. Espero que no. Adiós, chicos. Por favor, Alberto, despídete y ten en cuenta que puede ser la última vez. Habla. ¡Ay, mi ojo! ¡Ay, mi ojo! ¡Ay, mi ojo! ¡Que me ha caído una piedra en el ojo! Alberto, ¿por qué te tocas el dedo del pie? Ahí no está el ojo. Bueno, siempre va bien un poco de humor antes de despedirse. Alberto no lo va a hacer porque no va a dejar. Pero ahora yo hablaré en nombre de todos nuestros colaboradores que hemos tenido todos estos programas. Estos 7 programas. Oh, estaba el colaborador José Miguel, cuya descripción de la C15 nos dejó, marcó una etapa en nuestra vida. También estaba el colocutor Antonio de Roque. Participó poco, pero también fue importante para nosotros. Nunca olvidaremos a Juan Carlos con el pene de los perros, el pene, sí señor. Os echaremos de menos, pero no pienso despedirme sin antes recordar a Mario. Son bonitos sus pinos, Mario. Muchos. Frases que marcarán un antes y un después. Y ahora, sintiéndolo mucho, os dejo despediros conmigo. Adiós. Puede que haya programa 9. Puede que no. Alberto, tus últimas palabras en el programa 8. Y puede que en el programa de los escorpiones. ¡Corre, rápido! ¡Los oro! Antonio, por favor, di algo. Vámonos. Os dejo despediros conmigo. Adiós. Ah!